linda casa, cosa mendiga, toda la gente que allí vivía, al comenzar ese nuevo día, se equivocó cuando se vestía. Ay, qué familia tan distraída, mi viejo se iba para el laburo con un vestido azul oscuro y mi mamá con el guardapolvo almidonado y mochila al hombro. Ay, ya no gano para el asombro. Yo por mi parte calzaba un traje dándome aires de malevaje y mi hermanita toda de seda iba silbando por la vereda. Ay, tonaditas arrabaleras. De noche, noche cerrada, que ya la luna ni se asomaba, y aquel embrujo que te contaba, como el humito ya se esfumaba. Ay, recordarlo, qué miedo daba. Y así mi barrio y así mi gente vuelven a ser los que fueron siempre. Almacén enfrente el kiosquito y el buen saludo de un vecinito, y así termina este targuito.